Bueno, voy a hacer un tema que se llama La Mañana, que no está en el disco. Perfecto, me cuesta la mañana, salvo que esté sin dormir. Y me quedo en cualquier lado, los días vienen huecos, serán espacios que llenar, serán espacios que llenar. Haré cualquier cosa, me inspira la casa. Sugiero una situación cada vez que me hago el queje. Cada vez que me hago el perfecto, me cuesta la mañana, salvo que esté sin dormir. Y me quedo en cualquier lado, los días vienen huecos, serán espacios que llenar, serán espacios huecos que llenar. Haré cualquier cosa, me inspira la casa. Salir siempre es volver. Gracias.